que se mezcla con el gasoil. Vos no te archives, paga tu novi, que otra vez quedamos destroy. Suena la guitarra, guitarra facría. También le baila la villera. Y tomas vino, vino, vino y fumas más y más. Pastillita en la carrita, la empezás a quitar. Y tomas vino, vino, vino y fumas más y más. Qué locura que pegaste, guacho, no te rescatás. Y vos tomas vino y te pones mezquino, amigo. Cabeza, afloja con el escabio que todos queremos tomar, con el gasoil. Vos no te ortives,